Es tragicómico la desfachatez de la futura ministra, como también Brites, que espero como jubilado que respete un poco y permita las elecciones internas y que los consejeros sean votados como corresponde, por activos, jubilados y pensionados. Además de ser un funcionario de un gobierno ilegal e ilegítimo, él también entrará en el molde. Será uno más. Lo mismo se da en educación. En vez de difundir el programa educativo, entre comillas, enviado junto a la ayuda, entre comillas, europea, se dedica a implorar comprensión y denuncia a los de su interna por reproducir mentiras, pero se niega permanentemente a especificarlas. Estoy de acuerdo con que se derogue todo lo que atente contra la educación y la identidad, pero no acepto ser manipulado por las sectas religiosas que se han lanzado a conquistar más gente que asuma la responsabilidad de sustentar con su diezmo a las empresas de la fe respectivas. Dios no necesita del diezmo, no escuché nunca que lo pidiera. Son unos fariseos vividores. Eso de manipular a la gente no lo comparto. Y seguimos mirando el nuevo mapa parlamentario, el papelón internacional del diputado parlasuriano Derlis María, Maidana de la ANR, que también fue elegido vicepresidente del organismo regional. ¿Qué diferencia con la calidad humana y técnica con el ingeniero Ricardo Canese? ¿A quién lo sacaron con el megafraude para poder venderle al Brasil Itaipú y tapar los negociados que siempre resultan favorables al Brasil y a sus bolsillos? Este tema nacional, que es Itaipú, nos muestra hasta qué punto le interesa al Brasil bandeirante seguir avanzando sobre los recursos y las mejores tierras del Paraguay, donde tengamos recursos comunes en minerales, en biodiversidad y el agua. El agua. Ellos, los brasileros, junto con el Paraguay, Argentina y Uruguay, son parte importante del acuífero guaraní, pero les importa más sacarle al Paraguay todas las posibilidades de generar desarrollo y bienestar a su población. No estamos hablando de todo el pueblo brasileño, no. Estamos hablando de aquellos que de todas las formas posibles siguen con la guerra de exterminio, sacándonos las tierras de una u otra manera. Nos saquean de todas formas, nos ningunean permanentemente. Son los mismos que en el Brasil también atacan a los obreros y campesinos brasileros. Y nos ningunean permanentemente. Basta con escuchar a los brasileros que usurpan las tierras de las comunidades indígenas, de las familias campesinas, y que en este momento también, como antes, están detrás de esta nueva ola de desplazamiento forzado de los asentamientos que se fueron formando con el tiempo y que incluye a familias desplazadas antes. En el Paraguay hay casi 1 millón de familias sin tierra. Nos expulsan de nuestra tierra con el apoyo de los sicarios uniformados que denigran con su accionar los valores y símbolos que deberían custodiar. ¿Cuánto más podremos esperar de esa verdadera avanzada de parlamentarios regionales que son, en su mayoría, capaces de cualquier bajeza? ¿Cuántos papelones esperan todavía? Pachi Núñez, Dionisio Amarilla y los otros 14. Por otro lado, las autoridades impuestas a dedo, no elegidas democráticamente, porque el 30 de abril nadie fue elegido democráticamente, siguen haciendo de las suyas con el desparpajo del que se sabe impune. De todas formas, se nota en los nuevos acuerdos económicos en la platea internacional de que puede haber una mejoría en los primeros meses, atento a que en 6 meses serán las municipales, a menos que decidan también hacer los cambios a dedo. No es casual la cooptación pública del PLRA, del Partido Liberal Radical Auténtico, su consecuente destrucción interna, la desmoralización de sus corrientes sanas que buscan limpiar su organización de mafiosos. Son pocas las agrupaciones políticas, sociales, sindicales, culturales, que han logrado sortear esta situación y hay posibilidades a futuro de contar con las fuerzas necesarias para enfrentar esta feroz embestida de los sectores patronales negreros, superexplotadores, que quieren que trabajemos por la comida, sin ninguna cobertura sindical, política o de seguridad social. Pese a que se están dando cambios en el mundo que no los avalan, que los contradicen fuertemente. La multipolaridad irá provocando la positiva reacción de los pueblos contra estos grupos que nos quieren esclavos, no ciudadanos. Por eso han aplicado este método mafioso del megafraude, porque ellos mismos lo reconocieron, que estaban muy abajo, muy abajo. En el África, por ejemplo, se están dando con diversos tiempos cambios profundos. Lo de Malí, Burkina Faso, Níger, hoy en el centro de los cuestionamientos a la Europa colonialista, a la Europa que desde hace 500 años viene robando recursos comunes, destrozando naciones, asesinando pueblos enteros, robando riquezas de todo tipo, arrasando con culturas más desarrolladas que las europeas, todo por acumular riquezas. Los grandes perdedores son de todas las latitudes, pero este continente y el africano han sido desollados, masacrados de todas las formas. Si pidiéramos resarcimiento económico, no les alcanzarían 5 Europas para pagarnos y ni hablar de los africanos, o los asiáticos, o los pueblos del Medio Oriente, o los hindúes. Pero en África, los pueblos del Congo, de Camerún, de Senegal, Guinea, Kenia, Etiopía, Eritrea, Somalia, etc., y un pueblo como Argelia, con todo su poderío, han puesto sus fuerzas en beneficio de la emancipación del continente. Y un caso especial es la República Árabe Saharaui Democrática, que tiene la mitad más fértil de su territorio ocupado por Marruecos, el narcoreino apoyado por Estados Unidos y la OTAN, y las principales empresas extractivistas del mundo, que se benefician con esa situación. Las condiciones en el Congo y en Níger son de una barbarie total. Son 14 naciones que hasta hoy seguían siendo expoliadas por Francia. Esto se irá revirtiendo. El apoyo de Rusia es fundamental para este movimiento emancipatorio, con la adhesión de China y otros pueblos que ya se recomponen en la línea de los acuerdos multilaterales de igual a igual en el ejercicio de la relación multilateral. El Paraguay digno, estudioso, de los conocimientos y el respeto al otro, será un puntal para la recuperación de nuestros derechos. Vamos a hacer un pronunciamiento sobre la tierra, que es la primera garantía para una vida digna. En el marco internacional del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se recuerda se recordó en estos días, desde la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, plataforma compuesta de numerosas organizaciones de pueblos indígenas que habitamos esta tierra, llamamos al Estado paraguayo a concretar acciones positivas para el cumplimiento de nuestros derechos. En ese marco de acciones necesarias, existen varios factores que son condicionantes para que un pueblo tenga una vida digna. Y uno de esos condicionantes es el derecho a la tierra, el derecho a la seguridad jurídica de la tierra, el derecho a tener tierras demarcadas y tituladas a nombre de las comunidades indígenas. Conducido en alas de mi fantasía y una esperanza en el corazón, acérqueme al arte y la poesía, implorando un verso y una canción. En tus ojos bellos un cielo vedado brilló, oscuros enigmas, extrañas promesas de amor. Desde aquel instante la paz huyó de mi alma bohemia sumida en acervo dolor. De mis labios fluye un místico canto que a un amor sublime quiero entonar, un canto formado de angustia y quebranto tejido sutil de dulce anhelar. Cantar las sangrantes heridas del alma es vivir penumbra y tristeza, es la vida sin una ilusión. Un eterno amor ofrenda de mí. Bueno, vamos a escuchar a un compatriota peruano que hace tiempo que está preso, y preso por los intereses de las grandes extractivistas extranjeras, de los norteamericanos que han bajado sus tropas, como si fuera que estamos en 1900, en los primeros años del 1900, y que han ocupado prácticamente 13 provincias del Perú. Nos referimos al presidente secuestrado de rehén de las élites, el maestro Pedro Castillo. Vamos a escucharlo a él y luego vamos a escuchar a una mujer de pueblo que están coincidiendo en Lima hasta que se vaya la usurpadora satélite o títere de los norteamericanos y de las grandes empresas internacionales que están queriendo devastar el Perú por 99 años legalmente. Vamos a escuchar. En el hecho de que estoy el día de acá, 7 meses secuestrado, que hasta el día de hoy no tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos y con mis padres y con mi familia. Puede quitarme la libertad, pero no puede quitarme el derecho a comunicarme. Señor Castillo, le voy a dar 3 minutos para que diga algo sobre los hechos. Señor juez, muchas gracias. Bueno, yo estoy dándome cuenta cada vez más de que en el caso de Castillo, para Castillo la ley y para mis amigos su café, hoy estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborador eficaz del Congreso de este gobierno de facto. Ha habido todo un plan, un complot, donde hoy el pueblo se da cuenta quién es quién. Porque primera vez en la historia del Perú, donde un gobierno viene del interior del país porque no se sometió a los grandes intereses de ciertos de los grupos de poder, porque no le dio a la prensa lo que la prensa pidió en Palacio, como le dieron otros gobiernos, y porque no le dio porque no le dio a los otros grupos temas que teníamos que darle: salud, educación, ingreso libre a las universidades, revisar los contratos ley, instar una nueva constitución que hoy en día el pueblo clama en las calles. Pero sin embargo, hoy nos damos cuenta que existe una fiscalía y una defensa a un Congreso deslegitimado, a un Congreso que no representa y que no es útil a este país. Hoy en día, hoy nos estamos dando cuenta de que cuando queremos tener derecho a la defensa, no, es impertinente, no se la puede dar. No existe Estado de Derecho. Por eso es que el día de hoy pido, señor juez, de que el sustento que ha hecho mi defensa es un derecho constitucional. Como es un derecho constitucional, también en el hecho de que estoy el día de acá, 7 meses secuestrado, que hasta el día de hoy no tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos y con mis padres y con mi familia. Este último que te mandé puede quitarme la libertad, pero no puede quitarme el derecho a comunicarme. Hay una tortura a mi familia, a mi hija menor, a mis hijos, a mis padres, a mis padres que son ancianos. Por eso el pueblo es testigo de lo que hoy en día se han construido colaboradores eficaces. Y hoy me estoy convenciendo cada vez más esta alianza, la Fiscalía con los medios de comunicación. Hoy sé cuántos les han colaborado entonces para que salgan a la luz y al final no van a encontrar ninguna prueba, porque yo no vine a robar, ni a estafar, ni a violar a nadie. Simplemente he cumplido un mandato de este pueblo sediento de justicia y de reivindicaciones de este pueblo peruano. Gracias, señor juez, por darme la oportunidad. Y solamente pido de que al menos denos la oportunidad de tener acceso a que estas personas vayan también y rindan cuentas ante la justicia, porque no se puede permitir que haya un sesgo y, en todo caso, una inclinación abierta y donde el pueblo se dé cuenta de todo esto. Muchas gracias, señor. De nada, señor Castillo, le vuelvo a precisar, usted no está secuestrado. Hay una orden judicial por la que usted está con una prisión preventiva. Y segundo, sí, precisamente esta audiencia ha sido para escucharlo y para atender los requerimientos que usted hace, así como los argumentos de la Fiscalía. Thank you. soberanía, tiene que recuperar la democracia. El pueblo unido es la base fundamental. Solamente el pueblo organizado pondrá fin a esta dictadura, a este genocidio, a este criminal. En complicidad con el Congreso de la República, en complicidad con Poder Judicial, en complicidad con la prensa mermelera, en complicidad con el Poder Ejecutivo, este gobierno quiere reprimir, quiere matar a su pueblo, sin derecho a la libertad de expresión, sin derecho a la libertad de opinión, sin derecho a la vida, lo más importante. Y no vamos a permitir. Invoco a mi pueblo querido, a la juventud, recuperemos nuestra patria, recuperemos la democracia, recuperemos el Estado para todos los peruanos, porque hasta hoy solamente se beneficia un grupo de poderosos, un grupo que siempre ha mamado la teta del Estado, un grupo que piensa que el Perú es un chakra, que piensa que el Perú es su patio trasero, piensa que el Perú es su herencia. Por eso tenemos que luchar, hermanos y hermanas del Perú profundo. Ahora más que nunca vamos a luchar. Vamos a luchar hasta el final, hasta recuperar la democracia, hasta recuperar la soberanía de nuestra patria. No vamos a permitir que Estados Unidos, a través de sus tropas americanas, se puedan infiltrar y quieren reprimir al pueblo. Porque la patria es de nosotros, nos pertenece. Somos los pueblos originarios. Somos el Perú profundo. Quiero invocar a mis hermanos de Lima, de los Limas del este, del oeste, del norte, del sur, a la costa, la sierra y la selva. Hoy más que nunca tenemos que luchar. Hoy más que nunca tenemos que unir a una sola voz, a una sola fuerza. Misereco, pembaracas, ejibari, con gato y capucuari, y antes se baña todo. Se cura pena que ño y se mora y corangue, y es por abo curende, vengo a la pura que. Ay, potante sapo, areñando un deroga vipe. De que vipe hace no se embaraca a upe vitere puaco a mi mata vipe ella ya boña saindupe todo lo que tu se camba. Atendeme señorita un momento de atención, ya no mangue esta mi jangua sobre el asunto del amor, y año mangueta mi jangua sobre el asunto del amor. Imposible sé que hubi, dejalo ta pensar a él. Nateco te ve y de pensar, ni plagueo y te ya y cucangua. Nateco te ve y de pensar, ni plagueo y te ya y cucangua. Deroga el pero piñanan de ropi. Malora sa jeputé, choque a solo pa mí, derecha se y se camba a mí, a del momento onda y catuí, porque se cuña lleró, a entregarse el amor, ya voy a por la janga. Le cuse, señores míos, le cuse, le contaré. Se ponzo a caja, se sombrero o curé. Le cuse, señores míos, le cuse, le contaré. Se ponzo a caja, se sombrero o curé. Vira canapa, bruto queja, morena poná, se llevó hasta acá. Vira canapa, bruto queja, morena poná, se llevó hasta acá. Paloma para, voy a poner bebeba. Paloma para, huirá por ahí, te bebeba. Le hay una letra, Juanita, solamente a. Saquen de vaina, Juanita, pero va que a. Le hay una letra, Juanita, solamente e. Saquen de vaina, Juanita, se emboquele. Bueno, lo escuchamos a Pachín Centurión, luego de escuchar a los compañeros y compañeras peruanos. Y lo pusimos a él porque él es un símbolo en la lucha general de los pueblos. Es un símbolo de lucha y convicciones sociales, de modificación de todo lo actual. Es un revolucionario y también un defensor fuerte de los derechos humanos, y por esa razón lo pusimos a él, porque él, no, él dignifica todo esto. Y vamos ahora a escuchar un breve una breve propuesta del movimiento del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, en Buenos Aires, y en el cual participan muchos paraguayos. Y dice: la ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia urbanística, ambiental y habitacional. La salida de la pandemia nos encuentra con enormes dificultades crecientes y crecientes niveles de desigualdad jamás vistos, crisis climática y campañas contra derechos vigentes. Los sectores que concentran el poder público y económico quieren profundizar la exclusión de los sectores mayoritarios de la población, que padecemos precarización en nuestra calidad de vida, trabajo y vivienda. El camino para hacer realidad los paradigmas de la igualdad, del derecho a la ciudad, del buen vivir, de la justicia social, espacial, de género, ambiental y climática, de aquellos que buscan un vínculo saludable entre la humanidad y la naturaleza, y entre los propios seres humanos, implica necesariamente una nueva forma de organización social acorde a la democracia participativa ambiental. En Argentina, el 94% de la población vive en ciudades. Como habitantes del mayor conglomerado del país, tenemos la responsabilidad de organizar de una forma novedosa la fuerza ciudadana para enfrentarnos al poder económico, extractivo, financiero, y de plantear debates públicos esenciales pendientes, todo lo cual ninguna otra fuerza política ha logrado. Como herederos del movimiento asambleario del 2001 y partícipes de los colectivos de lucha de todos estos años, creemos que es el momento de construir un movimiento político autónomo de los partidos políticos mayoritarios. Hemos aprendido de la vitalidad democrática de las asambleas, de sus luchas, de sus recorridos y sueños. Nos importa la defensa de derechos, de la memoria colectiva, de lo público y de nuestros bienes comunes, y para eso necesitamos la desconcentración del poder, tanto público como privado. Quienes tienen el poder consideran que el territorio les pertenece, y nosotros y nosotras venimos a decirles que no será así para siempre. Una nueva fuerza emerge: la ciudad somos quienes la habitamos. Muy bien, vamos a escuchar a la candidata. Somos somos un movimiento social, urbano y ambiental que por primera vez se presenta a elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Nuestras candidatas y nuestros candidatos tienen una larga historia en la defensa de nuestra ciudad. Nuestra propuesta es un nuevo acuerdo urbano, que lo que nos propone es recuperar la costanera para transformarla en un parque 100% verde y público. Además, tenemos un programa de escuelas abiertas con proyectos deportivos, culturales y musicales. Y también lo que estamos planteando es terminar con la construcción descontrolada que está arruinando nuestros barrios, nuestras viviendas y nuestra calidad de vida. Nuestra propuesta incluye, además, crear un banco público de viviendas que incorpore año tras año 10.000 nuevas soluciones habitacionales para poder entregarlas en comodato a las personas adultas mayores, para poder entregarlas en alquiler social o para poder entregarlas a aquellas familias que se encuentran en emergencia habitacional. Nuestras propuestas las vas a encontrar detalladas y además vas a encontrar su fuente de financiamiento en el acuerdo urbano. Para terminar con la mega construcción de torres que nadie habita, para ponerle fin a la mayoría automática en la legislatura porteña y para poder frenar el saqueo que está arrebatándonos nuestras tierras públicas, nuestra identidad y nuestra cultura, votanos. Cortá boleta electrónica, elegí votar por categorías y cuando llegues a la categoría de legisladores y legisladoras, comuneros y comuneras, elegí la lista 72, la lista de la sorpresa, Unidad Popular, el movimiento, la ciudad somos quienes la habitamos. Recuperemos nuestra ciudad. Thank you. Bueno, en estos días hemos recordado con bastante tristeza y con mucha bronca que a tantos años del terrible, del criminal ataque a un Japón ya rendido por parte de los Estados Unidos, tirando la bomba primero en Hiroshima y después en Nagasaki, todavía tienen la arrogancia de decirle a los pueblos que ellos son los grandes defensores de la humanidad. Y en esta situación también queremos decirles a los norteamericanos que el tiempo adormece los grandes dolores, pero jamás se podrá olvidar y ni perdonar el acto más atroz y perpetrado en una guerra contra la población civil, más en un país que ya estaba vencido. Estaba buscando la paz, la rendición en las mejores condiciones, pero sí la razón. Bueno, vamos a pasar también a hablar un poquito de Níger. Y es lo que se da en Francia. Francia organizó una manifestación en apoyo del presidente derrocado de Níger, Mohamed Bazoum. Pero, aun cuando había unas 300, 400 personas, lo interesante es que los manifestantes que se reunieron cerca de la embajada de Níger en París, se les preguntó, y la gente dijeron que las autoridades francesas dieron 50 euros por la participación y que nigerinos, en sí, no había más de 10. Lo que significa también es que han llevado gente de otras naciones todavía en manos de Francia. Sin embargo, lo que no se vio, eso de apoyo al presidente derrocado, al títere de Francia, esa se vio en todos lados. Lo que no se vio es que en Níger más de 30.000 personas salieron a apoyar al nuevo gobierno antifrancés. En la capital de Níger, más de 30.000 personas se reunieron en el estadio, un lugar emblemático, y llegaron para apoyar al nuevo gobierno militar del país, que destituyó al presidente pro-francés y decidió derrocarlo porque el yugo colonial de París y Macron estaban muy molestos porque habían dejado a Francia sin un porcentaje importante de del oro y otros minerales que se llevaban a Francia, entre ellos el uranio. Francia no se atrevió a una intervención militar directa, decidió colocar sus títeres africanos en la persona de ECOWAS, la comunidad de países pro-franceses de África Occidental, contra Níger. Fue él quien presentó un ultimátum sobre el regreso del presidente prófugo y amenazó con intervenir. Pero incluso aquí, Macron esperaba noticias que no le alegraban en absoluto. ¿Por qué? Porque varios países de la Unión declararon su apoyo a Níger. Y también lo hizo Argelia, con la que París tiene que contar. Hoy vence el ultimátum de París, por lo que se han reunido en Níger los que quieren salir de esta unión de países ex esclavos de París, de Francia, y quieren salir de la esclavitud francesa y desarrollarse con Rusia. Tarde o temprano, el lazo occidental alrededor del cuello comienza a ahogarse en el cuello de los europeos. Bueno, hay mucha información internacional, pero si nos metemos en esta, va a ser difícil salir. Y todavía tenemos algo que nos llega a nosotros, porque es un compañero nuestro que está como abogado en un caso de feminicidio. De una persona que, según un sector de la familia, del hombre, claro, decía que se discutió con su pareja y decidió quitarse la vida prendiéndose fuego. Vaya, vaya, te vas a morir de esa manera, terrible. Así que vamos a escuchar el relato de la mujer, de la hermana, porque y en el próximo programa vamos a escuchar a su abogado. Estaba con su pareja y murió quemada. La familia afirma que fue un femicidio. Él la prendió fuego. Mi mamá. Acompañando a Romina, ella es la hija de Claudia, una mujer de 59 años que el 14 de mayo concretamente se encontraba en su vivienda junto a su pareja, la última persona que la vio con vida. En principio este hombre fue el que le acreditó a la familia que tras una discusión ella misma se habría prendido fuego. Sí, en principio lo que denuncian tanto Romina y su familia como los abogados son irregularidades en la causa. Principalmente esta persona no se encuentra detenida, tiene familiares en Chile, tiene probabilidades de profugarse y es por eso que en principio es inminente el pedido, ¿no?, de ellos de detención de esta persona. Contanos, Romina, qué fue lo que ocurrió ese 14 de mayo. El 14 de mayo, 19:15, hablo con mi mamá, yo estaba con un posoperatorio y ella me cuidó esa semana y el viernes tenía que hacerse un estudio. Se hizo el estudio, le salió súper bien, estaba re feliz porque dentro de 3 años se lo tenía que volver a hacer, era una endoscopia y una colonoscopía. Voy a pedir que me restablezcan el retorno porque se acaba de cortar, por favor, continúa. Bueno, y entonces yo la llamo, todo el fin de semana estuvimos hablando en contacto, el domingo 14 de mayo, 19:15, hablo con mi mamá y me dice, Romy, mañana voy para tu casa, así te ayudo a cuidar a Mali, la preparo para ir al cole. Tenía preparado su ambo porque iba a salir más temprano del trabajo para venir a ayudarme. 19:15 fue esto. Nada que te diera indicios hasta el momento de que ella fuera a quitarse la vida. Es más, nos estábamos riendo porque estábamos jugando unos juegos en forma virtual las dos y nos estábamos riendo y bueno. A las 21 horas me llaman del Hospital Iriarte, mi tía, que mi mamá estaba prendida a fuego, el 80% del cuerpo, en estado crítico. Yo consulto, como soy enfermera, consulto con el enfermero que la recibe, porque siempre somos nosotros los que recibimos y hacemos el triage. Y me dijo que mi mamá entró con desmembramiento de rostro, que se le caía el labio y que quería balbucear, como que le quería decir algo. No, nunca más pudimos saber qué quería decir mi mamá. Este hombre la dejó ahí. Ya tenía abogado, ya estaba el hermano de él con él. ¿Él es el que le da aviso a tu tía de esta situación o cómo se entera tu familia? Él llama a mi tía para avisarle que mi mamá supuestamente había hecho eso. Obviamente en ningún momento nosotros lo creímos, pero todavía no teníamos, veíamos a mi mamá golpeada y siempre nos refería, como estadísticamente lo hacen todas las mujeres que sufren violencia de género, el tema de que... me caí, me golpeé, bueno. Resulta que ese día, cuando nos entrega las pertenencias, yo tengo el teléfono de mi mamá y empiezo a descubrir que sí, que sufría violencia de género real, que este hombre estaba con otras mujeres, y un audio en donde mi mamá dice, Ali, le cuento a una amiga, me volvió a levantar la mano, no quiero que pase más. Después empiezo a contactarme con amigas de ella y la amiga Leticia me cuenta que se habían encontrado 8 días antes de que suceda este hecho en Cafeto y mi mamá le contó que él ya la estaba echando en forma violenta y la echaba de la casa. La echaba de la casa, la quería sacar a toda costa. ¿De esto? ¿Cómo estás, Romina? Entonces, Gustavo, hola, ¿cómo estás? Ana Belia Cerezo te saludan, obviamente es una formalidad. De todo esto ustedes sí. Se enteran después. Cuando ella termina falleciendo, claro. No tenías ningún tipo de información o por lo menos no te había llamado la atención en un primer momento estas lesiones que ella presentaba. ¿Te diste cuenta de todo después? Sí, que me llamaba la... Sí, que nos llamaba la atención. Pero ¿qué pasaba? Mi mamá nos decía que eran golpes, pero eran golpes, como explicarte, dedos, golpes en el brazo. No eran demasiado llamativos. Exacto, y siempre ella, verano, camiseta, siempre con cosas largas, claro, tapadas, ¿no? Ocultando. Entonces, el tema es que, claro, pero el tema quizá es que no te quería hacer pasar a vos un mal momento. Esto es muy común también en muchas mujeres, lamentablemente. Casos obviamente, que después terminan en femicidio. Que le mienten incluso a la familia para que no se preocupe. Porque les da vergüenza. Porque les da vergüenza, se sienten humilladas. Tapan esos rasgos, esos hematomas, esos indicios de violencia, lamentablemente. Pero evidentemente esto vino de hace mucho tiempo. No fue en el último día ni en la última semana. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están...? Claro, no. Esto venía del 2020. Del 2020 empezaron los golpes y se ve que había como reconciliaciones porque yo después escucho audios en donde él como que la obligaba a abrazarla, como que la hostigaba sexualmente. Ella ya sabía que él tenía amantes porque yo descubro todo esto en el teléfono, claro, de ella. Tenemos unos audios que sí. Queremos compartir. Me parece importante para poder entender más un poco por lo que lamentablemente pasaba a tu mamá. ¿Los compartimos? Mamá. Sí, por favor. Levantó la mano y es la última vez que lo hace, así que ya está, para mí ya se terminó. No, mis hijos no saben lo que son, lo matan si llegan a saber lo que pasa acá. Trato de que nadie sepa nada, por eso mis hijos no saben nadie que estamos separados. Ahí mismo lo dice lo que estamos diciendo, Dan. O sea, no quiere contar, ay Dios mío, es terrible. Terrible porque yo podía haber pedido ayuda. ¿Sí? Se la podía haber ayudado, se podía haber evitado esto. Es tremendo escuchar esto. Me imagino vos, Romina... Pero en el medio de todo esto, después que hayan llevado adelante una investigación y que digan que intentó quitarse la vida, no, se quiso suicidar... Es una falta de respeto. No.